Hola, Estefanía. ¿Nos puedes contar el conflicto reciente que ha habido en el italiano? Sí, pues este último conflicto que hemos tenido en el italiano en cuestión le he tenido yo con un compañero de cocina por temas, bueno, de trabajo en el servicio y, bueno, un malentendido que hemos tenido y entonces hemos tenido ahí un encontronazo y hemos pasado después 2 días pues malos, con problemas y no nos comunicábamos, mi compañero y yo. Y entonces el equipo nos hemos reunido porque yo le pedí a Lucía si podíamos tener una reunión y entonces finalmente nos hemos reunido todos y ahí es donde hemos intentado decir cómo nos sentimos. En particular, se ha hecho un poco más centrado en este conflicto entre mi compañero y yo, porque era el problema que existía, pero bueno, también hemos intentado decir más cosas respecto a otros problemas que hay del día a día y demás, y entonces han salido también otros temas. Con este conflicto con mi compañero, pues la dinámica que hemos seguido es un poco decir... Para resolverlo, ¿te refieres? Sí. El objeto que se utiliza es una cuerda y entonces los dos compañeros cogen esa cuerda y se dicen el uno al otro qué es lo que le aleja de esa persona y qué es lo que después te acerca, un poco por no quedarte solamente en lo malo e intentar decir también algo positivo de la situación. Entonces, bueno, en esa dinámica te das cuenta de que a veces en una misma situación dos personas viven dos realidades y tú ves algo que a ti te ha pasado, pero la otra persona lo ha vivido de otra manera totalmente diferente, que no es ni buena ni mala la de cada uno, pero son diferentes. Entonces ahí te das cuenta que puede ser que tú has hecho algo que no te has dado cuenta que ha molestado a la otra persona y bueno, y te hace pensar y te das cuenta de que es necesario escuchar a la otra persona y ponerte en el lugar de la otra persona. Si todo va bien, como ha sido en este caso, pues la reunión ha salido muy bien porque hemos podido hablar, nos hemos dado cuenta de lo que sentíamos cada uno. Y entonces pues nos hemos prometido cada uno en lo que podamos intentar mejorar y no volver a ocasionar el problema por lo que surgió todo. ¿Qué aprendizaje te llevas de este conflicto? He aprendido que a veces hacemos cosas que sin saber que lo estamos haciendo daño a otra persona. Y que es bueno que nos lo digan, que no tenemos que tener miedo a que nos lo digan porque a mí de esta última reunión, por ejemplo, pues me ha hecho pensar, después me he marchado a mi casa, he pensado y he estado pues meditando sobre ello y me ha servido para darme cuenta de cosas que quizá hago mal. ¿Y de la manera que habéis utilizado para resolverlo, qué aprendizaje te llevas? Yo me llevo el aprendizaje de que debemos de hablar más, de comunicarnos más y saber qué es lo que está pensando la otra persona en ese momento que nos está pasando el conflicto. ¿Notas algún cambio en tu día a día en el trabajo desde la resolución del conflicto que tuviste? Sí, yo creo que positivamente el equipo está más relajado, ha podido expresarse en la reunión sobre las cosas que le pasaban y creo que la gente está más tranquila, más unida, intentando todos mejorar un poquitito más todas las partes que van ahí un poco mal.